Relatos a la Orilla es un proyecto sonoro y editorial. Agua que no has de beber, déjala correr. Y algunos la han declarado como si fuera un humedal. De esta manera que les cuento el caso de nada de humedal, puesto que cuando Guillermo Jaramillo, un paisa que construyó el primer hotel moderno turístico en la Laguna de Tota llamado Hotel Tisquesusa, el nombre de un cacique chibcha de esa zona. Entonces Guillermo Jaramillo, para dar a conocer la laguna, contrató un Catalina, o sea, un avión anfibio que viajó en su primer viaje de Bogotá a la laguna con algunos turistas, porque el cupo del Catalina no es muy grande, algunos turistas extranjeros y nacionales, y el piloto pensó que esto era un charco, la laguna, y acuatizó frente a la Playa Blanca. Pues le cogió el ventarrón, llegó por la mañana y le tocó todo mediodía para poder atracar o arribar al muelle del Hotel Tisquesusa, gastándose la mitad del combustible porque el viento era muy fuerte, y mareados y aburridos los pasajeros llegaron a conocer la laguna de Tota con la experiencia de que las olas y el viento son muy fuertes para atravesar el lago. excepto yo, el resto de personas viven del cultivo de la cebolla, su gran mayoría. Un 90% de las personas que viven en Aquitania tienen alguna relación directa con la cebolla. El otro 10% tenemos una relación indirecta con la cebolla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el museo, pues obviamente la cebolla también se tiene porque es un factor de exposición, de análisis, de hablar también de la cebolla, porque es prácticamente con lo que nosotros estamos rodeados. Hay porcentaje de personas que tienen sus ganaditos, pocos ya con ovejas, pero ganado sí. Entonces la cebolla es fundamental y en eso ocupamos muy buen tiempo de la vida diaria del campesino aquitanense. Los que por lo menos estamos aquí en la cuenca del lago de Tota, ¿no? Aquitania tiene más territorio. A veces es difícil, mientras que cuando, por ejemplo, se produce una lechuga de manera limpia o orgánica, pues usted busca aplicar los mejores, producir unos abonos, porque nosotros producimos los mismos abonos que se le aplican a la huerta, entonces, y químicamente vienen otros que usted simplemente paga y se le aplican y se ve una planta muy hermosa que crece más rápido, por ejemplo, cuando se hace de manera química, o sea, que se le apliquen químicos. Entonces, pues es una planta muy bonita. En cambio, la de que es de manera orgánica, pues tiende a ser un poquito menos grande. No tanto el color, sino el tamaño. ¿Sí? O porque a veces, por ejemplo, las orgánicas son de unos tonos más fuertes porque se demoran más en la producción. ¿Sí? Y entonces las químicas salen más rápido por los químicos que se le aplican. La otra es el sabor. El sabor es muy diferente. Pues en mi caso, por ejemplo, nosotras que ya nos acostumbramos a ese sabor de la hortaliza, pues ya lo sentimos cuando comemos en otro lado y ya pues no es igual. O las personas que vienen y comen en nuestras casas dicen, uy, pero esta espinaca sabe muy diferente. Las propiedades son muy diferentes a las que se producen de manera aplicándole fertilizantes químicos, por ejemplo. Conversemos unos minutos sobre la agricultura. Este es un tema que se relaciona mucho con cada uno de nosotros, bien sea que vivamos en el campo o en la ciudad, porque de la agricultura depende en gran parte nuestro sustento diario. Para entender dicha importancia, vamos a estudiar situaciones reales. Por ejemplo, Juan Peña tiene una finca en donde produce frutas, quizás, maíz. Tú has vivido de la tierra y te has dado a la tierra. Pero Juan, conoces muy bien la generosidad de ese terruño. Y tal vez te has dado cuenta que si no se cuida, si no se le procura alimento adecuado, muy pronto se cansa, se acaba, se erosiona, se vuelve árida. Para que esto no suceda, amigo, es necesario renovar y actualizar los conocimientos de saber unas cuantas cosas que y comportarnos permitan obtener correctamente. Buenas cosechas en cantidad y calidad. Nosotros somos seres superiores en la creación. Alimentación y salud. palabras muy importantes que tienen que ver con nuestra existencia, con nuestro modo de ser y de vivir, de estar y de todos nosotros buscamos estar bien, el bienestar, y el bienestar completo. Y esto precisamente es pensemos la salud. Pensemos también si estamos el bienestar produciendo físico, los alimentos mental, que debiéramos los recursos naturales. O por el contrario, están pues el bienestar moral al servicio de toda decir, la las costumbres sanas. No aprovechamos bien los seres vegetales y animales, para no maravillarlos como debe ser. Para conservarlos y mantenerlos. Y si es posible, multiplicarlos. De mantenernos y... Imagínense ustedes que todo esto que acabamos de decir porque y de precisar hay graves problemas. Está en manos de ustedes. Hay un de problema saber unas muy serio y comportarnos por la falta de rendimiento en el trabajo. Nosotros somos seres superiores en la creación. Puede hacerlo porque usted es autoridad con ellos. A usted le creen porque usted le sirve. En usted tienen confianza porque usted les presta servicios. Utilice esa confianza y esa credibilidad cada de los uno campesinos es cada uno para invitarlos todos tenemos a que hagan que pensar la obra completa en cómo mejorar nos diferenciamos sus generales de vida económica cómo somos distintos y... de los demás, pero también hay que pensar en aquellas cosas que nos permiten unirnos, asociarnos, compartir la existencia. Para simplemente ponerlo a usted en condición de preguntarse: si es subdesarrollo, hay algo que debe estar debajo de esa línea, con la palabra sub, debajo de, y algo que debe estar sobre esa línea, la palabra desarrollo. Hay una pregunta muy sencilla: ¿qué debemos poner debajo y qué debemos poner encima? Nos dicen que nuestro país, Colombia, es un país subdesarrollado. Eso quiere decir que nuestro país está debajo de algo y que todos deberíamos trabajar para hacer que nuestro país sea desarrollado, para ponerlo encima de algo, especialmente mejorarse ellos a sí mismos. Los alimentos y esto usted son lo sabe, recursos solo que tenemos se puede que aprovechar y emplear correctamente para nuestra nutrición. Tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que comer correctamente. Y permanente campaña de educación. Por la falta de rendimiento en el trabajo. Por la falta de capacidad para comprender y entender y aprender las cosas. Mejorarse y luego ellos conservarlas en a la sí memoria. Mismos. Y esto puede ser y esto usted por lo una sabe, nutrición solo inadecuada. Se puede obtener de vivir, por una de eficaz de actuar, y permanente campaña de educación. Y la patria, esa porción de territorio que nos fue entregada por los próceres, ese pedazo de la biografía universal que podría ser apenas un pequeño pedazo indiferente de tierra si no representara lo que representa para nosotros. La alimentación. Calidad no entendía como un cajón verde y eso, sino de menos agroquímicos, menos impactos ambientales por tanto. Yo produzco y si usted no me compra y no conoce mi producto, ahí yo quiebro. Porque todos esos productos deben llegar certificados. O sea, por lo menos ellos ya no llevan la cebolla en una bolsita común y corriente, ¿no? Ya su contramarca, las marcas y todo eso, su registro y todo eso. Entonces, su merced deberá lograr identificar la cebolla y además hay un sello que es BPA. Esos deben llegar. O sea, su merced verifica que efectivamente está por lo menos sus papeles. Y la otra, pues, es tener el contacto directo de Asopaceja. Pero son muy poquiticos si comparamos la gran producción de los más de 5.400 agricultores. Serían 50. De 5.400 estamos hablando del 0,10%. Pero alguien tenía que haber iniciado. Uy, es que son muchas las luchas. Comenzando primero porque pues ellas comenzaron con una huerta pequeñita. Pero mejor dicho, que les dejaban era un surco a la orilla de la casa. Y que cuando se fumiga la cebolla, entonces pues se le cae el líquido a la hortaliza, ¿sí? Entonces no había el espacio de que esto es mi huerta, ¿no? Entonces esa fue la primera lucha que dieron ellas para que los esposos les dejaran un espacio donde no le fumigaran, no le, donde en lo posible se mantuviera lejos de la cebolla. Entonces esa fue la primera lucha. Ya después es valorar lo que ellas estaban haciendo, que los esposos se dieran cuenta que había otras formas de hacer las cosas y que ellas dijeran, bueno, les enseñaran, sí, a los esposos a bajar, por ejemplo, a que teníamos que tener otro poquito, no solo cebolla, no solo eso, sino que ese otro poquito, ¿sí? Eso, entonces han sido momentos de lucha. Por ejemplo, también cuando se empezaron a comercializar las hortalizas, la lucha, por ejemplo, con la alcaldía para que nos dejaran un lugar. La otra es que hay que pagar la persona que venda los productos todo un día. Que, por ejemplo, uno cuando lo estaba vendiendo puerta a puerta, pues usted no tenía que pagar a quien le vendiera sus productos o el arriendo del lugar donde se vende. Entonces, pues ya se dieron cuenta, no, pues si nos toca vender 50 lechugas para pagar el arriendo y a la persona que los vende, pues no se justifica, porque la persona que está ahí, pues obviamente todo un día, pues se merece que se le reconozca algo. Entonces se decidió que lo mejor era continuar en una labor de cada una, vender o hacer alianzas, de manera que no tuviéramos ningún intermediario ni no se pagara ningún arriendo. Entonces siempre ha sido una lucha, o sea, eso fue lo que se ocasionó, porque ya no. A medida que fue viendo las ganancias de la cebolla, pues fue perdiendo terreno la huerta. Entonces ya se empezó a cultivar más la cebolla y a perder, sí, el espacio de la huerta, de todo, porque ya, por ejemplo, muy raro donde uno encuentre, por ejemplo, los hutes. Los hutes son, bueno, antes como no se podía sembrar todo el año papa, por ejemplo. Entonces hay cierta época, aunque hubiera papa, sí, porque por ejemplo se guardaba la papa y estaba la papa cuche, por ejemplo, para cuando se acababa la papa nueva, entonces había la papa cuche y aparte eso los hutes, que era, por ejemplo, se hacían mazamorra de hutes, que era de dulce, se hacían los hutes fritos, sudados, y los hutes es que esa papa richecita del que se sacaba de la huerta se metía a un hoyo donde corriera el agua y esa papita se iba, digámoslo así, como dañando, ¿no? Pero entonces se fermentaba esa papa y ya llega un momento en que ya queda como el solo almidón y esa es la que utilizan para hacer las mazamorra de hutes o los hutes fritos o sudar. ¿Se cultiva igual? ¿Qué acciones se hacían, no? Lo que ha cambiado es qué se cultivaba. hoy en día se cultiva cebolla. Mi abuelo se llamaba Segundo, él fue sembrador de papa y trigo y habas. Cebolla ya fue en el final de su vida cuando empezó como a crecer la cebolla. Mi papá sí fue ya de la transición entre los cultivos de su padre y la cebolla. Y nosotros yo nací con la cebolla, la conozco así como está ahorita. Pero las actividades la gente la ha hecho, de trabajar con el asadón, de a veces ir a ayudarle al vecino en una que llaman un convite. Thank you. Javier Acevedo y Nubia Alarcón fueron guía y cómplices, guardianes maravillosos del agua y del territorio. En esta compilación aparecen Guillermo Arévalo, Nubia Alarcón y Javier Acevedo. Fueron utilizados los programas de Radio Sutatensa en la categoría de Cultiva tu Tierra y Discursos. Este proyecto fue